de sazón del alma mía. ¿Cuántos, cuántos años han pasado? Grises mis cabellos y mi vida. Loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue tu amor para mí. Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz, y nuestra timidez temblando suavemente en mi balcón. Y ahora solo sé que todo se perdió la noche de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios, más allá. De mi ausencia, ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperarás junto a Dios,